El corazón existe. El corazón existe. Uno puede estar en paz con él sin volverse ciego, sordo y mudo ante todo el peso del mundo. Ante todo el peso del mundo. Ciego, sordo y mudo. Ante todo el peso del mundo. La mar en coche. El corazón existe. La semana pasada la legislatura porteña autorizó la quema de basura. La votación se dio en medio de una sesión escandalosa con protestas de las cooperativas de cartoneros y de ambientalistas. Además, la semana pasada, el miércoles, se denunció tareas de inteligencia, por decirlo de una forma, a periodistas para que esta ley sea apoyada. Para hablar de esta denuncia y para hablar de lo que significa la quema de basura, estamos comunicados con Enrique Viale, abogado especialista en derecho ambiental y miembro de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas. Enrique, ¿cómo andás? Aquí Norman en FM La Tribu. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy buenos días. Buen día. Contanos qué significa que el gobierno porteño haya impulsado y que se haya autorizado la quema de basura en la ciudad. Bueno, es un cambio de paradigma total, es un giro de 180 grados, ¿no? Una política que se había elegido allá por el año 2006, 2007, que tuvo, estos 11, 12 años de intento de aplicación, y ahora se borra todo un plumazo y se elige una especie de solución mágica que tiene gravísimas consecuencias ambientales, pero también sociales, ¿no? Un actor clave de todo esto, que son los cartoneros, los recicladores urbanos, ven peligrar su fuente de trabajo de forma inmediata. Sí, son casi 6.000 puestos de trabajo para los cartoneros. 6.000 puestos de trabajo, 6.000 puestos cooperativas que se habían creado al calor de la ley de basura cero, que estaban generando cultura del trabajo, un lugar de contención y un lugar también para generar las únicas políticas públicas de reciclado que había, las hacían estas cooperativas, que terminan siendo las castigadas por este vuelco este volantazo que pega el gobierno, y ahora, bueno, vamos por una solución con una solución muy cara, contaminante y socialmente injusta, ¿no? ¿En qué otras ciudades de Argentina también está autorizada la quema? No, en realidad está prohibida en pocos lugares, es decir, al no estar prohibida está permitida, ¿no? Claro. Buenos Aires era una de las pocas ciudades que tenía esta prohibición en una ley, ¿no? La ley de basura cero tenía prohibida expresamente. Esto había sido producto de muchas luchas ciudadanas y ambientales. Por otro lado, ¿tiene alguna relación con esto de la política del gobierno que viene llevando hace muchos años con spots publicitarios y en la calle de separar la basura, reciclables o no? ¿Qué significa que ahora haya autorizado la quema en relación a las campañas que venía realizando en los años anteriores? Bueno, por eso, es como haber tirado a la basura toda una política que debió ser mucho más potente, más agresiva, más la población debería haber estado mucho más informada. Pero bueno, todo eso ahora prácticamente queda en la nada, ¿no? Claro, y también por eso decimos, el mismo gobierno que impulsaba la prohibición de bolsas. Exacto. Bastante raro. Y también ustedes, sí, un día anterior, vos y Miriam Breckman y diferentes referentes de la oposición presentaron una denuncia. ¿De qué se trataba esta denuncia? Bueno, nosotros mostramos unos documentos internos, confidenciales del gobierno, que evidenciaba toda la política comunicacional que supone una manipulación de la opinión pública y una presión sobre periodistas y medios de comunicación a través de la pauta oficial para imponer esta política de incineración, ¿no? Es un verdadero escándalo lo que mostramos, ¿no? Mostramos desde listas donde había referentes sociales, ambientales, e incluso periodistas, con toda una caracterización y con, en algunos casos, diciendo que a tal periodista se le podía, para que cambie de opinión, ofrecer pauta publicitaria de la ciudad, ¿no? Fondos públicos son, para que cambie su opinión. Lo mismo hicieron viajes al exterior con periodistas y referentes también para convencerlo. En estas listas ustedes mostraban que una de las palabras utilizadas No eran entrables, pero ¿qué palabras utilizaban? Permeables. Sí. Y más allá de los nombres, ¿había referentes del periodismo, de medios masivos? Sí, no, y están nombrados. Los medios grandes están todos nombrados ahí en esos documentos. Habla de Clarín, La Nación, Infobae, América. Muchas de esas cosas, por supuesto, se cumplieron, ¿no? El domingo anterior a la votación hubo un informe bastante favorable en la cornisa de Luis Majul, ¿no? Qué raro, ¿no? Sí, muy raro. Que parecía más una propaganda que un informe, ¿no? Así que sí, están nombrados periodistas de todo tipo, muchos de ellos también de forma injusta, por eso nosotros los nombres no los dimos a conocer, los tenemos, por supuesto. Claro. Porque en algunos casos era que querían hacer eso y los periodistas no accedieron, ¿no? En otros casos no lo sabemos, o sea, pero sí que han tenido posiciones favorables a esto, ¿no? Incluso, bueno, estamos nombrados referentes sociales, yo estoy nombrado, pero me ponen como que, me ponen en rojo, como que no, claro, no vale la impermeable pena. Sí, impermeable. ¿Los movimientos de cartoneros y las asociaciones ambientalistas iniciarán alguna causa judicial para evitar la quema de basura en la ciudad? Sí, seguramente está en análisis la presentación de una acción de inconstitucionalidad. Nosotros creemos que la habilitación de la incineración es un retroceso ambiental, en términos jurídicos es una regresión. Hay un principio internacional de no regresión en materia ambiental, no se puede retroceder en materia de protección ambiental. Eso entre otras cosas. Así que eso seguramente en los próximos días será presentado, cuando se promulgue la ley. En el año pasado hablamos mucho con vos sobre los derrames de cianuro que se venían conociendo en Veladero. En las últimas semanas se conocieron que hubo dos nuevos grandes derrames. ¿Cuándo fueron estos derrames y cómo se descubrieron? Bueno, en diciembre del año pasado hubo unos rumores muy fuertes de nuevos derrames que giraron en Hachal, ¿no? En la ciudad de Hachal, que nunca fueron confirmados, ¿no? Luego sí se hicieron, a pedido de la Asamblea y luego de pelear mucho, unos estudios de agua en ese momento, hechos por la Universidad Nacional de Cuyo, ¿no? Una universidad muy prestigiosa de Mendoza. Y luego en febrero también se hicieron otros análisis de agua. Bueno, cuando nosotros constatamos el resultado de esos análisis de agua, verificamos que la contaminación que tiene la cuenca del río Hachal es incluso superior a los límites, a los parámetros encontrados luego del primer derrame, ese conocido, ¿no? El de 2015 es el más grande de todos. Es decir, tenía 50 veces más mercurio, 50 veces más aluminio, etcétera. Un montón de situaciones bastante graves, metales pesados muy peligrosos. O sea, un río que está absolutamente infestado y que no permite ni siquiera la vida acuática, ¿no? Entonces, o hubo dos nuevos derrames, nunca admitidos, o peor aún, el río está contaminado de forma permanente, ¿no? Que lo que haría que la situación sea más grave aún. Así que, bueno, nosotros eso lo estamos presentando a la justicia para ver si se puede investigar. Claro, ¿y qué posibilidades existen de que en vez de los derrames sea como una contaminación diaria que se vaya vertiendo todos los días diferentes litros de cianuro? Y lamentablemente son muchos años de esta explotación minera río arriba, de donde se toman las muestras de agua, está como en su fase final, Veladero, y creemos que las consecuencias ya son permanentes, eso es lo grave de todo esto. Son las consecuencias de la mega minería, lo que siempre decía. La única causa en este tema en relación ambiental se está desarrollando por los derrames justamente que vos mencionabas del 2015. ¿Cómo ves la actuación de Casanello procesando a los ex secretarios de Ambiente y Minería del kirchnerismo, Sergio Loruso y a Jorge Mayoral? Bueno, nosotros vemos en la justicia federal, el juez Casanello, uno de los pocos jueces que ha tomado el tema con seriedad, que ha investigado a fondo y que ha resistido las presiones, que son muchas, ¿sí? La verdad que el único que ha podido, que ha avanzado acorde a derecho. Recordemos que esta causa fue dividida y gran parte de la investigación quedó a cargo de jueces de San Juan, un juez de San Juan que la verdad que lo que hizo es planchar la causa, ¿no? Todo lo contrario a lo que hizo Casanello, que avanzó, pidió informes, realizó pericia, etcétera. Pero bueno, a Casanova le queda una porción muy pequeña de competencia, que solo los funcionarios nacionales, por eso los dos procesados son solo de esa manera, ¿no? Funcionarios nacionales. Pero aún así, bueno, se está logrando quizá la realización de un juicio oral por el incumplimiento de leyes ambientales, ¿no? Algo que sería histórico. Sí, la verdad que sería histórico y esperemos también que avancen otras causas como la de los últimos derrames. ¿Qué opinás de este avance que tiene el gobierno contra la ley de glaciares? ¿Cuál es la importancia de esta ley y por qué el gobierno la quiere modificar? ¿La ley de glaciares? Sí. No escuché. Sí, la ley de glaciares. La ley de glaciares es una ley que protege los glaciares y hay una intención de la actividad minera de realizar minería destruyendo glaciares, ¿no? En los lugares donde hay glaciares y ambiente periglaciar. Entonces la ley de glaciares choca con esos intereses y por eso la quieren modificar. Es una gravedad inusitada, ¿no? Sí, lo que dice el gobierno es que esto no trae a esta lluvia de inversiones que traerían los capitales mineros. Enrique, gracias por la comunicación y seguimos en contacto. Gracias por llamar, un gran abrazo. Un abrazo. Estábamos comunicados con Enrique Viale, abogado especialista en Derecho Ambiental y miembro de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, en relación a que la semana pasada la legislatura porteña autorizó la quema de basura. Desde las cooperativas de cartoneos denuncian que hay 20.000 puestos de trabajo que podrían perderse.